trabajador. Acompaña todos sus versos ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Y hoy, felizmente acompañado, otra vez nos reencontramos acá en la radio con Ricardo Emilio Borsini. Buenos días, Ricardo. Buen día a toda la audiencia y también a Mónica, que está en los controles, ¿no? Mónica Otazú en los controles técnicos, acompañándonos en esta linda mañana de domingo. Mañana soleada, temperatura agradable. La verdad que hoy es un día para disfrutar. ¿Vos qué decís, Ricardo? ¿Vamos a disfrutar la mañana o no? Yo creo que sí. Yo creo que se está dando como para compartirlo después en familia, escuchando el programa, tomando un matecito y preparándose para el mediodía seguramente, ¿no? Bien, este es el programa de la CTA, decíamos, CTA Misiones, la central de los trabajadores de la Argentina, una central que pelea por los derechos de los trabajadores en los escritorios y en la calle también. Tenemos noticias de la semana que pasó, noticias de la semana que viene, con respecto principalmente al sector docente que ha estado muy movido, y los trabajadores en general también en la semana que pasó. Vamos a la efeméride, Ricardo, si te parece, la efeméride de la semana. ¿Qué pasó? 19 de septiembre, Día del Preceptor. Así que un saludo grande a todos los presentes. Sí, 19 de septiembre, según tengo entendido, así es. Si por ahí me estoy equivocando en algo, en alguna indagación que hago para la producción del programa, que... que salga alguien y nos corrija. Claro, que nos corrija. ¿Mm? El preceptor en este caso sería, por ejemplo, nuestro compañero Capli. Humberto Capli Benítez. Humberto, que seguramente está escuchando. Vaya el saludo para él. Y para todos los preceptores. Seguramente habrá festejado este muchacho. Son pilares del sistema educativo, exacto, de cierta manera. Parte importante de la educación que muchas veces también es otra de las falencias que tiene nuestro sistema educativo en la provincia, que no se designan los suficientes preceptores. Auxiliares, ¿no? Auxiliares del docente que hacen a la cosa completa, ¿no? Sí, si no, no se puede trabajar. Ayer, voy a traer a colación, ¿no? Ayer hablábamos sobre los compañeros del personal de servicio, ¿no? Sí. En otro programa que estamos desarrollando el día de ayer. Hablábamos de la importancia de los compañeros porteros, ¿no? Y en este caso también de los compañeros que hacen esta tarea administrativa y también pedagógica, porque también están dentro del área pedagógica, que son los preceptores. Así es. Bueno, feliz día entonces a todos los preceptores. El día 19 de septiembre fue. El 20 de septiembre es el Día Nacional del Caballo, así que feliz día, Ricardo. Cariñosamente. Caballo. No, el Día Nacional del Caballo, o sea, habría que indagar por qué, ¿no es cierto? Si alguien tiene la posta de por qué es el Día del Caballo, puede colaborar con él. Alguno de los compañeros de las asociaciones tradicionalistas puede ir a una de esas. Así es. Nos dan una mano. ¿Qué fecha te dije? Día del Caballo. El 21 de septiembre, bueno, el Día de la Primavera, por supuesto. Felicidades a todos los jóvenes, a todos los enamorados, a todos los trabajadores. Bueno, a todos en general, la primavera... es para toca todo. Todo, ¿no? El sol sale para todos. ¿Mm? Mirá la flor que tenemos allá detrás del vidrio nosotros. ¿Mm? ¿Qué tal pasaste el día de la primavera, Mónica? ¿El día de la primavera? ¿Acá trabajando? Bien. Pero la pasaste bien. En la radio se la pasa bien. Algún regalito habré recibido, seguramente. Sí. 21 de septiembre también fue el día del fotógrafo, a todos los compañeros eso trabajadores sabía. De la fotografía uh-huh. y a los fotógrafos que lo hacen por hobby, también felicidades también. Exacto. No hace falta ser profesional de la fotografía para considerarse un fotógrafo. A mí personalmente me gusta mucho sacar fotos. Practiqué mucho, no estudié mucho, pero practiqué mucho y tengo un par de satisfacciones que han sido publicadas en alguna que otra edición impresa. También el 21 de septiembre es el Día del Estudiante. Así que a todos los estudiantes en general, nuestros estudiantes que también son la parte más importante, si se quiere, del sistema educativo, ¿no? Es la pata principal. Sí, el objetivo de la educación. 21 de septiembre también es el Día de los Enamorados. Así que feliz día a todos los enamorados. Atrasados, nosotros hacemos atrasados los saludos porque fue durante la semana. Feliz día, un beso grande a Jessica entonces que me está escuchando en casa. Atrasado también. Mirá cómo quiere hacer los deberes. Acomodá como podés. Quiere hacer los deberes bien el hombre acá. Bueno, también el 21 de septiembre es el Día de los Artistas Plásticos. Así que ahí lo tenemos a Hugo Gómez. Por ejemplo, Hugo Gómez. Es un artista consumado acá en la provincia. Tiene lindas obras, lindos cuadros. ¿Viste los? Hemos ido en varias oportunidades a mirar sus exposiciones y realmente, a mí personalmente, y se lo decía el otro día a una compañera de escuela que también es pintora y artista plástica, porque no solamente hace pintura, ¿no? Que sanamente, te digo, sanamente envidio esa capacidad de expresar en los materiales lo que uno puede llegar a sentir, ¿no? Es decir, eso es algo que no todos tienen, que muy poca gente tiene en realidad, sí. Y que realmente es una virtud muy grande, ¿no? Así que sanamente envidio esa capacidad. Claro. Así que vaya mi saludo también para todos los artistas plásticos de la provincia. 21 de septiembre también fue el Día del Almacenero. Así que a todos los compañeros trabajadores en los almacenes, feliz día, ¿no es cierto? Atrasado también. 23 de septiembre, Día de las Bibliotecas Populares. Y 23. Sí, 23 de septiembre, Día de las Bibliotecas Populares. Y el 24 de septiembre, el Día del Trabajador de la Industria Química. Bueno, eso fue más o menos la efeméride del día de hoy. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, el programa de la CTA. Si quieren enviar mensaje de texto al 03752, que es la característica de la ciudad de Posadas. Número celular, disculpa. Perdón. 1581-2669. Para enviar mensaje de texto, 1581-2669. Y a la línea fija, 432-332, 430-342, para poder comunicarse directamente con la radio y poder hacer la comunicación en directo, ¿no? También el mundo nos puede escuchar a través de internet en la página oficial de la FM Universidad, que es www.unam.edu.ar. Y ahí encontrarán el botón que corresponde a la radio. Entonces, www.unam.edu.ar. También recordemos que este programa está siendo grabado en este momento. Lo levantamos en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, www.cobamisiones.com.ar. Y ahí nos pueden escuchar. Por ahí, si se perdieron el programa en vivo, lo pueden seguir en diferido. Bien, Ricardo, arrancamos el programa. Tuvimos noticias la semana pasada. Ponete las pilas. ¿Qué pasó la semana pasada? Hubo mucha actividad de parte de la actividad. Tuvimos de parte de la ATE, media fuerza, con el sostenimiento de los ejes de lucha que viene planteando al gobierno de la provincia desde hace mucho tiempo, para todas las áreas del Estado. Y una de las áreas más sensibles, que más se resienten con la falta de inversiones, el área de salud, uh-huh. Donde los compañeros estuvieron manifestando muy fuertemente. Un paro que coincidió con una actividad de la CTA. Justamente, un paro que coincidió con una jornada nacional de la CTA, donde se reclama por democracia y libertad sindical. ¿Sí? Esto implica muchas cosas que merecería un análisis mucho más grande, más profundo, para que podamos explicitar de alguna manera qué es lo que significa todo esto con democracia e independencia, sobre todo. Vamos a desarrollar a lo largo del programa lo que fue esa actividad, porque fue una actividad muy importante. Acá en la ciudad de Posadas se realizó una marcha importante de aproximadamente 1,000 compañeros en la calle del mástil de la ciudad de Posadas hacia la el local del Ministerio de Trabajo, del ¿cómo se dice? La delegación. Delegación del Ministerio de Trabajo. Del Ministerio de Trabajo, donde se fue a hacer los reclamos por libertad y democracia sindical. También tenemos actividades para la semana que viene en el sector docente especialmente. Hay, bueno, dos espacios de debate muy importantes que se van a desarrollar la semana próxima. Sí. Una es un congreso pedagógico provincial organizado por el gobierno de la provincia de Misiones en la figura del Ministerio de Educación y la agrupación renovadora ADOMIS, que conduce actualmente los destinos del sindicato UDPM, por ahora, ¿no? Por ahora. Este año hay elecciones. Este año hay elecciones en UDPM. Así que estaríamos definiendo los trabajadores cuál es la conducción que se merece el sindicato, ¿no? Así es. Estamos en esa pelea también. La agrupación Compromiso con las Bases ha definido participar de esta contienda electoral, otra vez enfrentándose en las urnas al gobierno o al oficialismo, si se quiere, del sector de los trabajadores. Bueno, y la otra jornada importante también de debate y reflexión se va a dar en dos puntos de la provincia. Comenzaría en Oberá el día lunes, donde vendría la compañera Marta Maffei, diputada nacional con mandato cumplido, ex secretaria general de la CETERA, donde estaría participando con militantes de la zona de Oberá, donde también se daría una conferencia de prensa, para hablar sobre el problema de Misiones y el sistema educativo, ¿no? Luego bajaría a la ciudad de Posadas, alrededor de las 19 horas, estaría en la sede de Salta 57 de ATCTA, donde también invitamos a que todos los docentes, con una entrada absolutamente libre. Libre y gratuita. Y gratuita. remanido rótulo, ¿no? Damas gratis. Damas gratis. No, hacemos una invitación abierta a todo el mundo, no solamente a los docentes, a los padres y a todos aquellos que estén interesados en debatir sobre educación. Y se va a tocar justamente la situación actual del modelo misionero y toda esta impronta que se está dando ahora con el tema de los debates de la educación, ¿no? Y nosotros desde la agrupación Compromiso con las Bases proponemos a los docentes en general que participen, ya sea de uno u otro espacio, pero que participen de los espacios de discusión y de debate, porque solamente con participación podemos cambiar la historia. Exacto. Y hablando de participación, también una noticia que aconteció la semana que transcurrió es que un grupo de docentes de la provincia de Misiones se dirigió a la ciudad de Buenos Aires a manifestarse en reclamo o a expresar lo que está sucediendo con los casos de corrupción en el Consejo General de Educación para que los diputados nacionales tomen cartas en el asunto. Estuvieron presentes algunos diputados nacionales que atendieron a estos docentes que viajaron a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, estuvieron ausentes los diputados, paradójicamente, ¿no? Estuvieron ausentes los diputados nacionales de la provincia de Misiones, representantes de la provincia de Misiones. Sí, yo investigué un poquito de ese tema y, bueno, aparentemente por los dichos del diputado Ziegler, no fueron comunicados de esta situación, ¿no? Oportunamente no fueron comunicados. Bueno, hay que leer un poquito más los diarios, ¿no? Hay que mirar un poco más la tele. El tema es que fueron recibidos por tres diputados de la Cámara de Diputados de la Nación, quienes se comprometieron a realizar un pedido de informes acerca de lo que está pasando en Misiones, ¿no? Ricardo, una pausa musical. ¿Cómo te llevas con la música internacional? Música extranjera. No hay ningún problema. ¿Eh? ¿Música que hace bien al alma? Prefiero la música en castellano, pero ¿te gusta más el chamamé? Vamos con un poquito de música extranjera a ver si te gusta esta música en la mañana del domingo. ¿Qué te parece la musiquita, Ricardo? Barbaridad. Hace rato que no escuchaba música clásica. Es bueno de vez en cuando ir variando ir poniendo cosas que hacen bien al alma, en realidad. Este tipo de música a mí particularmente me gusta. No hace mucho que la descubrí. Uh-huh. Hace un par de años por ahí que... Siempre por ahí, uno la escuchó alguna vez siempre, pero que me puse a escuchar detenidamente hace un par de años era... Vivaldi. Es la obra de Vivaldi. Esta es la parte de la primavera, ¿no es cierto? De las cuatro estaciones. Sí. A su obra de las cuatro estaciones. Realmente un capo, hombre, ¿eh? Hay obras que son realmente... que no tienen nacionalidad, ¿no? Sí. Sí. Esas son obras de la humanidad más que... la humanidad, me parece. Y muchas veces uno se resiste por ahí a traer este tipo de música porque por ahí no es tan popular y generalmente la gente no tiende a escuchar esta música, pero es bueno por ahí difundirla de vez en cuando y hacerla conocer. Yo siempre tengo la idea por ahí de... porque siempre estamos discutiendo en la escuela cómo mejoramos los recreos, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo logramos que los chicos bajen un cambio? Y siempre tuve la idea de aprovechar el equipo de música de la escuela y por ahí poner un poco de música clásica para que los mismos chicos vayan conociendo. Yo hice la experiencia, Sí. Pero lo tuve que ir cambiando y modificando por falta de recursos técnicos. Pero en una ocasión conseguí un equipo y instalé en el grado. Sí. Sí, instalé en el grado donde yo trabajo y ponía música durante todo el desarrollo de la clase. Se llama música bajita. Así como ahora que está sonando de sí, fondo. Sí, bien de fondo. Y realmente el resultado es bastante bueno. Uh-huh. ¿Sí? Bastante bueno porque esto calma los ánimos, calma el espíritu, produce un ambiente distinto de reflexión y de pensamiento. Y me dio muy buen resultado. Pero instalar equipos de audio en cada uno de los salones de clase con la tecnología necesaria es un poco... No, y después ponerte a pelear con la brisada porque te empiezan a pedir la cumbia enseguida. Nos falta uno que yo traje un CD la próxima. Bueno, entonces, escuchamos música que enriquece el alma. Ricardo, decíamos, la semana próxima hay dos espacios importantes de discusión que se van a abrir en la provincia de Misiones. Uno es el Congreso Pedagógico Provincial organizado por el gobierno de la provincia de Misiones, en la figura del Ministerio de Educación y sus representantes sindicales, que son la conducción de UDPM. Uh-huh. También está la convocatoria a la charla con Marta Maffei, una importante figura de lo que fue en su momento en el sindicalismo, que fue secretaria general de CETERA. Sí. Cofundadora de la CTA. Cofundadora de la CTA. Así que no, nada menos, ¿no es cierto? Mucho mucho debate con respecto en torno a estas actividades porque el tinte político es inevitable en tanto en uno como en otro. Nosotros lo que decimos es desde la agrupación Compromiso con las Bases que no hay que tenerle miedo al debate político. Hay uh-huh. que participar de los espacios de discusión porque son en esos espacios donde se definen o se van a definir por ahí los lineamientos políticos de la educación en la provincia, ¿no? Claro. Hay que aclarar acá que en este caso, el debate político, no solamente político sindical, ¿sí? Sino también político partidario, porque es necesario que los trabajadores podamos debatir sobre las propuestas y sobre las plataformas que puedan llegar a tener los distintos estamentos que hacen a la vida política de nuestro país, y de manera que podamos... incidir sobre esas estructuras políticas partidarias para que recojan las necesidades y las propuestas de la clase trabajadora para que las lleven adelante, ¿no? En este sentido, la venida de Marta a la provincia, además de la discusión por el tema del sistema educativo, por el tema del problema misionero hoy en día, también tiene que ver con su militancia política dentro del Frente Amplio Progresista, ¿no? Ella está hoy cumpliendo, terminó su mandato como diputada nacional y sigue militando dentro del ámbito político partidario. Lo hizo durante mucho tiempo dentro del ARI. y este hoy viene justamente con esa investidura, digamos, del Frente Amplio Progresista. Ahora, hay una cuestión que yo creo que hay que resaltar, ¿no? Cuando Marta decidió incursionar en el ámbito de la política partidaria, definió su retiro del ámbito de la política sindical. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, una cuestión ética. En eso yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿Sí? Es decir, no podés mezclar ambas cosas porque son caminos paralelos, ¿no? Es como lo que pasa en nuestra agrupación con Berta Rojas. Claro, Berta Rojas también en está este ahí. Caso nuestra compañera Berta, que seguramente nos está escuchando, definió participar en un espacio político partidario como candidata, segunda candidata a diputada nacional por uh-huh. la UCR, y definió no participar en nuestra... En la contienda electoral, del sindicato. Del sindicato, con un amplio sentido ético, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, esas cuestiones son las que yo creo que debemos resaltar. Bueno. Y a partir de esas cuestiones son las que podemos decir, bueno, yo estoy conversando con alguien o estoy debatiendo con alguien que tiene altura moral para poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. Por eso yo hacía esta introducción, pues rescato esta importancia para poder sentarme a debatir y a conversar con Marta de todos los temas que hacen a nuestra problemática educativa. Ahora, yo personalmente me encuentro en un predicamento porque no sé a cuál de las dos actividades ir, porque las dos, porque vos sabés que me interesa mucho, por ejemplo, escuchar a la señora Marta Maffei y escuchar cuál es su apreciación actual de lo que es la CETERA, ¿no es cierto? Una CETERA inmovilizada y totalmente genuflexa, si se quiere, uh-huh. al poder político partidario nacional, ¿no es cierto?, lo que es el gobierno kirchnerista. Porque remarquemos que así como en Misiones, en muchas provincias hay lucha docente que se están llevando adelante. Y la CETERA, la verdad, que está haciendo oídos sordos a los pedidos de varias provincias de entablar una lucha nacional o que tome cartas. De aquellas provincias que no son afines, vamos a aclarar, ¿sí? De aquellas provincias que no son afines a la política del gobierno nacional, es a la cual está alineado la conducción de la CETERA. ¿Sí? Lo mismo que en la provincia. A ver, ¿afines en qué sentido? Afines al poder político. Pero ¿quiénes? ¿Los docentes? Hay provincias, bases, ¿sí? Claro, hay provincias, por ejemplo, que las conducciones, como en el caso nuestro, son afines, están muy contestes a la política del gobierno de turno, y por lo tanto esa política, esas provincias teóricamente no tienen problema. Claro, porque a eso iba, porque el caso de Misiones es rarísimo, porque el gobierno de la provincia de Misiones es afín al gobierno nacional. La UDPM es afín al gobierno nacional. Y al gobierno de la provincia. Y al gobierno de la provincia. Las bases dicen otra cosa. Las bases, por eso nosotros siempre decimos la fuerza está en nosotros, ¿no es cierto? Si las bases definen llevar adelante una acción, no hay nada, no hay sello que eso le impida. Correcto. Y esto lo podemos constatar a ojos vistas en estos últimos 3 años, todas las cuestiones que se han logrado y que se han podido instalar en la sociedad, no solamente en el ámbito educativo, en el ámbito docente, sino en otros ámbitos, fue merced a la lucha de la calle, uh-huh. fue merced a la movilización de los compañeros que salieron a la calle a exigir lo que le corresponde por derecho propio. Y no por representación de las cúpulas sindicales. Y esto, ¿no?, nos lleva inevitablemente a un debate que venimos planteando desde hace mucho tiempo en la central, que es exigir la libertad y la democracia sindical en la República Argentina. Correcto. Tenemos sobrados fundamentos para solicitar esto y sostenerlo, ¿sí?, como lo venimos sosteniendo desde hace mucho de la CTA. Por eso lo importante de participar de estos espacios de debate para plantear estas cuestiones. No puede ser que solo porque un gremio tenga la personería gremial se arrogue la representatividad, que está demostrado con los hechos. Exactamente. Fíjate que hay una frase que está está escrita en el manual del módulo básico de formación para militantes de la CTA, en el capítulo correspondiente a la libertad y democracia sindical. Dice así: existen condiciones de trabajo que entrañan un grado de injusticia, miseria y privaciones que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universal. Es urgente mejorar estas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente al reconocimiento del principio de libertad sindical. Esto está extraído del preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Uh-huh. En la Organización Internacional del Trabajo que nuclea, de alguna manera, a todos los sindicatos que y las organizaciones de trabajadores del mundo, ¿no es cierto? Nos están diciendo de que sin libertad y democracia en el sindicalismo y respeto por esa democracia, es muy posible que tengamos vernos envueltos en situaciones de mucho dolor, de mucha angustia, porque seguramente van a traer revoluciones dentro del seno de cada una de las sociedades, ¿no? Y esto tenemos que comenzar diciendo que la libertad y la democracia sindical es un derecho social, ¿no? Uh-huh. Te corto un segundito, Ricardo, te cuento que nos están escuchando compañeros de que trabajan en Candelaria, en realidad. Cecilia Sánchez, una compañera mía de trabajo, manda saludos y dice que está escuchando por primera vez el programa. Así que, bien, Cecilia. Bien, Cecilia, gracias por engancharte. Vamos a ver si te aclaramos un poco el panorama en lo que vos plantees. Así que un saludo grande a Cecilia que nos está escuchando. Esta radio llega a Candelaria, te cuento, Ricardo. Así que mucha gente de allá ha de estar escuchando el programa. Decías, la libertad y la democracia sindical, porque muchas veces reclamamos, y vos sabés que hasta ahora muchos trabajadores preguntan, che, ¿qué es eso de la libertad y democracia sindical? ¿A qué se refiere? La libertad sindical es un derecho, ¿sí? Es un derecho humano fundamental, reconocido universalmente y consagrado en diversos instrumentos universales. Y las violaciones a este derecho se constituyen en una de las más graves y producen un déficit en la democracia y la justicia social. Los derechos sindicales no pueden separarse de los demás derechos humanos porque expresa la síntesis de todos los derechos y libertades imprescindibles para la existencia y también para el eficaz funcionamiento de los sindicatos en condiciones tales que puedan defender y promover los intereses de los trabajadores. Estos derechos sindicales de los trabajadores no fueron concedidos ni reconocidos graciosamente como un acto unilateral por parte de los estados o de los patrones o de las organizaciones en las cuales esos trabajadores brindan su fuerza laboral. Tuvieron que ser conquistados mediante una larga y dura y constante lucha de organizaciones de trabajadores en contra, muchas veces, de la implacable resistencia de los empresarios y también de los gobiernos en complicidad con estos empresarios, ¿no? De hecho, históricamente, muchos de los que actualmente tienen categoría de derecho en el pasado fueron considerados como delitos, ¿sí? Hoy, lo decíamos también el domingo pasado con Julio Gómez, sí. Se cambió la calidad de opositor, de contrincante, a la calidad de enemigo, ¿no? Ahora, y antes se decía, bueno, uno reclamaba un derecho y ya era convertido en un delito, y eso peligrosamente también se está dando hoy cuando se judicializa la protesta social. Uh-huh. ¿Mm? Ahora, fundamentalmente el reclamo concreto de la CTA es que se le otorgue la personería gremial también a nuestra organización. Correcto, ¿cierto? Correcto. En otras partes del mundo están reconocidas 2, 3, hasta 4 centrales en la misma jurisdicción o país, ¿no? Uh-huh. Y porque en vos, nuestro país, ¿sí? Nuestra ley, la ley de asociaciones sindicales, la 23.551, debe ser modificada y esto también ha sido recomendado y hay resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo que le indican al Parlamento de nuestro país la modificatoria de esta norma para garantizar la igualdad en el desarrollo del proceso sindical. Tenemos preparado un audio del discurso de Pablo Micheli en la jornada de movilización en la que él expresaba más o menos estas cosas. Aunque este ministro no nos quiera escuchar del lado de adentro, nos va a escuchar del lado de afuera. Porque nosotros no somos de callarnos la boca. el capó para arrodillarnos y dejar de decir las cosas que sentimos y pensamos. Podrá darse el lujo por un decreto autoritario, sin ningún respaldo legal ni legítimo, dejarnos afuera del Consejo de Salario, para después que la presidenta se dé el tupé de decir a los cuatro vientos que por primera vez en la historia del Consejo de Salario se votó por unanimidad. Y es cierto, lamentablemente, y para vergüenza de los trabajadores, votaron juntos aquel que condujo la central con nosotros durante mucho tiempo, junto con la sociedad rural, levantó la mano para votar un salario mínimo que no alcanza para resolver las mínimas necesidades del pueblo, de los trabajadores. Bien, clarito, ¿no es cierto? Empezaba, arrancaba diciendo que el ministro Tomada, el ministro de Trabajo, no los escuchaba dentro de su oficina, pero no los atendía dentro de su oficina, entonces van a llevar los reclamos desde afuera de la oficina para que se escuche desde adentro. Y la verdad que se sonó muy fuerte la movilización del 23 de septiembre. Y esto tiene relación directa con lo que te acabo de decir. Sí, por supuesto. Ernesto, ¿no? Es decir, la protesta social, la manifestación, el expresarse, muchas veces se tornó en una cuestión peligrosa para los patrones y para el Estado, y se convirtió hasta en delito, ¿no? Y te decía que hoy peligrosamente estas cuestiones como la que produce Pablo en esta movilización, se le busca la vuelta para transformarla en delito, ¿no? Y él hablaba del Consejo del Salario, que se votó por unanimidad y se fijó en 2.300 pesos el salario mínimo vital y móvil para los trabajadores. No es ni siquiera el 50% de una canasta básica alimentaria, ¿no? Y situaciones parecidas vivimos los docentes acá en la provincia de Misiones, cuando al menos hasta hace unos años el gobierno se sentaba tranquilamente con un solo sindicato, que era UDPM, a negociar cosas a espaldas de los trabajadores, porque... O que llame a algún colega de alguna escuela a contarnos si alguna vez un delegado departamental fue a la escuela a visitar y dice, muchachos, ¿qué les parece si fijamos el salario básico en tanto, no es cierto? No, entre cuatro paredes se encerraban dos o tres personas y definían qué eran lo que iban a cobrar los trabajadores de la docencia. Así de la docencia y de todos los demás trabajos, ¿no? Pero no solamente se fija para los docentes. No, pero te hablo en el tema este de que... El tema de los docentes. Del sindicato que se sienta con... Exacto. Ahora, con la lucha docente, se ha logrado... Modificar. O por lo menos que se logre cierta pluralidad en la mesa esta en la que se definen las cosas. Todavía no está... Sí, a pesar de que se pelean entre ellos, pero... Sí, no, y a pesar de que no son tan representativos. Antes de ir a la música, Ricardo, se comunicaba Fausto Saldívar. ¡Fausto! Y nos mandaba un saludo grande. Un abrazo, Fausto. Y contarnos que él siempre está en la lucha, así que... un saludo grande para un compañero de fierro como es Fausto Saldívar. ¿Te gustó la música clásica, Ricardo? Buenísima. ¿Te parece si seguimos con un Buenísimo. Poquito? A ver qué estación nos viene ahora. Thank you. Qué contraste, ¿eh? Música clásica y después, seguidito, el bombo de la CTA. ¿Eh? De aquellos que se quieren hacer oír. Linda combinación. Jessica siempre se ríe en casa porque, viste que uno tiene en la compu su selección de música, que cuando vos te sentás a trabajar tenés tu selección. Y yo tengo un par de chamamé, un par de temas clásicos, un par de boleros viejos, música internacional. Es bien variadito, así que no... Y en el medio de la marcha de la CTA. Y en el medio de la marcha de la CTA. Así que es bien amplio el... El espectro musical que... Ahí se pone romántico y aparece la marcha con el bombo, ¿sí? No, te corta todas las inspiraciones. Bueno, era entonces... Seguíamos con la música de Vivaldi, ya que estamos hoy en día tan primaveral. Esta estación que escuchábamos recién era la parte del verano. Che, Ricardo, mandá un mensaje a la compañerita de trabajo, Cecilia. Dice, opino... que hoy el poder de contralor y de oposición la tienen los sindicatos, ya que esto era una atribución de los partidos políticos opositores que en la realidad hoy no existen. Esto es una realidad que se podría debatir en realidad, ¿no? En realidad sí existen, lo que pasa es que no les fue muy bien en las elecciones, entonces... Ah, tienen la razón de ser esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es para más cuando toquemos el tema político partidario específicamente. Hoy nos compete el tema sindical. Sería bueno entonces más participación en los sindicatos para un mejor control al gobierno, quien debería velar por nuestros derechos y garantías. Y acá el sector docente dio un ejemplo de eso, ¿no es cierto? Intentaron lanzar una grilla salarial que era bastante nefasta, era muy debatible, y creyeron que lo podían hacer como están acostumbrados de prepo, ¿no es cierto? Ocupando el brazo sindical del gobierno, que es el sindicato de UDPM. No lo lograron porque los compañeros salimos a la calle a pelear, a discutir esta grilla salarial. Después, ahora intentaron una ley de educación provincial confeccionada por el patrón de la provincia, que es Rovira, ¿no es cierto?, que tenía prácticamente garantizado que se aprobara cuando él quisiera. Salimos a la calle a debatir y a frenar que se aprobara. Que se impulsara directamente sin ninguna contradicción, ¿no? Y justamente lo hicimos con participación y, lamentablemente, digo yo, en las calles, ¿cierto? Porque ni un trabajador tiene ganas de andar en la calle. No, de ninguna manera. Nadie lo hace por gusto. Si bien es una militancia muy dignificante y que a mí, personalmente, me llena de orgullo el poder decir yo estuve en la calle reclamando tal cosa, ¿no? Yo creo que acá se trata de hacer un equilibrio de fuerzas, ¿no? Sí. Yo creo que si uno deja y cede espacio, el otro, en este caso la patronal, va a adquirir más fuerza y más preponderancia por sobre los derechos del trabajador. Y ahora esto que decía Cecilia es muy cierto. Es muy cierto. Es decir, ¿qué pasó? Hubo toda una desarticulación en el sistema político. Yo reivindico, pero a ultranza, la existencia de los partidos políticos porque son la herramienta constitucional para la representación. Ahora, así en la forma en que se vino dando el avance de ciertas medidas y de ciertas posturas dentro del ámbito político, como por ejemplo la nefasta ley de Lema y todo este tipo de cuestiones, hizo que el sistema político se fuera deteriorando, ¿no es cierto? Y de alguna manera a los partidos más chicos se le va quitando la posibilidad de la participación. Sí. Y esto entonces, que, eso es grave. Y esto que decía Cecilia, que el sindicalismo tiene la función de contralor, es cierto, y por eso no es casualidad que el gobierno o la patronal permanentemente esté tratando de ocupar los espacios que le corresponden a los trabajadores. Correcto. En este caso, por ejemplo, la conducción de un sindicato, o cuando hay elección en IPS, hay espacios reservados para los trabajadores en la comisión directiva de IPS, y entonces el gobierno impulsa su lista. O trata de cooptar la conducción de todos los estamentos intermedios, uh-huh. que son los estamentos donde se debate, donde se piensa, donde se actúa, y donde hay posibilidad de movilización, ¿no? Fíjate vos, trataron de tomar... Toman todo, ¿no? Es decir, el colegio van abogado, por todo. El colegio médico, es decir, van por todo. Entonces, cuanto más desarticulen, cuanto más vayan separando, va a haber menos resistencia y va a haber más posibilidades de que ellos impongan la ideología del pensamiento único, ¿no? Y esta función de contralor del sindicalismo está contemplada en convenios internacionales que establecen que así sea, justamente para que haya un equilibrio. Argentina tiene obligación de cumplirlos porque la Argentina es firmante de estos convenios. Ahora, ¿vos sabés cuáles son esos convenios? ¿Entendés? Son convenios que se fueron logrando a través de la pelea, de la lucha y de la postura firme, como decía hoy al principio. Al principio nuestros derechos fueron tomados como delito, después fueron aceptados y después se fueron transformando en costumbre y finalmente en derechos, ¿no? Y esto lo plasmaron en varios convenios internacionales, y un paso importante en esta lucha ha sido el reconocimiento por la comunidad internacional de la libertad sindical y el derecho de sindicalización como derecho humano fundamental. Este reconocimiento ha conducido a la adopción por la OIT de dos convenios básicos, ¿sí? Que fueron dándose en el transcurrir y en el devenir de los tiempos, ¿no? Uno de esos convenios es el convenio sobre la libertad sindical y el derecho de la sindicalización, que es el número 87, que se da en 1948. ¿Sí? Es la época importante de desarrollo del proceso sindical. Y este convenio dice que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, fíjate lo que dice, ¿no? Sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen conveniente, así como el de afiliarse a esas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Uh-huh. ¿Sí? Ahí ya fijamos una postura desde lo internacional de la no injerencia de la patronal y del Estado en las cuestiones sindicales. Supuestamente convenio 87. El gobierno nacional está, ¿cómo se dice?, plegado a este tipo de decisiones de la OIT. Es firmante de estos convenios. Es firmante de estos convenios. Sí. Vos siempre encontrás la palabra adecuada. Por eso, qué bueno que me acompañás acá. Y el otro convenio central y fundamental, que también es de la Organización Internacional del Trabajo, es el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. ¿Sí? Ese es el convenio número 98 del año siguiente, del año 1949, y que establece que los trabajadores deben gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleado. Y cuéntate que estoy leyendo esta partecita, ¿eh? Sí. ¿Crees que yo me lo sé de memoria? No, seguro, sí. Pero el tema es que sí sabemos que existen estos convenios que garantizan estas cuestiones, ¿no? Garantizan la libertad de asociación sindical y la libertad de negociación colectiva. Último tema musical en la mañana del domingo de FM Estilo. Muy bien. Últimos minutos del espacio radial de la CTA desde FM Universidad. Bueno, hoy estoy muy contento con la música. ¿Te gustó? Vino copado con la música hoy. Sí, no, no. Hay día que estoy inspirado. No, aparte es un día hermoso, un día para disfrutar buena música. Cecilia se sigue comunicando con nosotros y dice, desde la formación docente se debería promover e instruir sobre participación sindical y legislación escolar y administrativa, ya que dependerá de la escuela donde trabajes el perfil que adoptes. Y esto no es bueno, dice ella. Tiene razón, ¿no es cierto? O sea, vos no debes adoptar el perfil de una escuela. Vos tenés que salir ya formado con tu propio perfil y tus propias conclusiones. Correcto. Desde ya la formación docente. Por esa razón... Pues sabemos también la injerencia de las líneas políticas de turno en la conducción escolar. Claro. Por esa razón vamos a darle una primicia a Cecilia, ¿no? Sí, sí. Desde hace aproximadamente un año y monedita, venimos trabajando un proyecto dentro de lo que es la agrupación Compromiso con las Bases, y ya tenemos hecho algunos contactos con algunos institutos de formación como para incorporar dentro de la formación de los compañeros docentes lo que es la formación sindical, ¿no? Uh-huh. Lo que son los derechos del trabajador, lo que son las obligaciones también del trabajador, porque cuando nosotros hablamos en la escuela, y yo les hablo a mis chicos de cuarto grado, sobre los derechos de los niños, siempre le pongo una imagen, ¿no? Es decir, es como una moneda, es decir, tiene dos caras. Uh-huh. De un lado está el derecho y del otro lado está la obligación, ¿no? Okay. Es decir, sin esas dos cosas que se cumplan, no hay un balance en esta cuestión. Entonces, estamos tratando de ver cómo lo más pronto posible podamos incorporar a los institutos de formación docente, no sé si una cátedra, pero algunos talleres sobre formación sindical. Y lo que nos moviliza esto es justamente la situación que se está viviendo actualmente, esta situación de que el colega que se está recibiendo, ¿no es cierto?, sale de la formación docente prácticamente desprotegido contra estas situaciones de corrupción que se están viviendo actualmente. Correcto, sí. Que está llegando a un punto en que ya no, el sistema no soporta más esta, exacto, corrupción. Porque, ¿qué pasa? El que se está recibiendo en este momento ya está pensando con quién tiene que ir a hablar, algún padrino político, para conseguir un cargo o para poder trabajar. En lugar de pensar en la vía correcta y establecida para que se acceda a un cargo dentro del sistema, ¿no? Por eso decimos que es necesario recuperar estos espacios desde la formación. Y una vez que estamos trabajando, recuperar también los espacios dentro de los diferentes estamentos que nos corresponden a los trabajadores, llámese IPS, vocalías de junta. Exacto. Bueno, eso yo creo que es un camino que lo vamos a ir transcurriendo y llevando adelante los proyectos en forma paulatina. Pero sobre todo creo que se van a poder concretar siempre y cuando los compañeros en las distintas unidades de base, que son las escuelas, se pongan las pilas y pongan a trabajar y sostengan el movimiento sindical, no solamente sosteniendo las conducciones sindicales, sino sobre todo las bases sindicales, ¿no? Y en este sentido, yo hacía mención hace un rato al convenio 87 y al convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y el 98 tiene una parte importante donde habla de la discriminación antisindical y de los actos de injerencia, ¿no? Estos actos de injerencia que hoy están siendo llevados adelante sin ningún tapujo por parte del Estado y de los patrones, y esto está absolutamente normado y considerado dentro de lo que es la disposición de la Organización Internacional del Trabajo. Uh-huh. Así que dice que se consideran actos de injerencia principalmente las medidas que tiendan a fomentar la constitución y organización de trabajadores dominados por un empleador. Entonces, ahora estaríamos en función de analizar realmente si esto se está cumpliendo o no el convenio de la OIT. ¿Y por qué razón la CTA hoy sale a la calle a pedir y a pelear por la democracia y la independencia de los sindicatos, ¿no? Cecilia nos dice un dicho popular: billetera mata galán y contacto mata currículum. En este momento el contacto político dentro del consejo hace que deje de lado todo lo que sea currículum trayectoria de cada docente. Bien, vamos cerrando el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, este domingo, hermoso domingo, pasamos hoy, hermosa mañana. Gracias a la gente del sur del río. Gracias a los compañeros que nos estuvieron escuchando esta horita de la mañana del domingo. Un saludo muy grande a Cecilia, que nos estuvo participando del programa por primera vez. Un saludo a Fausto, que nos decía que él está en contacto con gente que se está formando en la docencia y él trata de incentivarle en este sentido que nosotros estamos tratando de remarcar. Así que ya viene, ¿cómo era? Al sur del Río Grande. Esa voz. Sí, ya está. Esa voz espectacular que tiene la compañera, que también es docente. Sí. También es docente. Así que no se vayan de la sintonía de FM Universidad, que viene un programón ahora. Feliz domingo para todos y nos vemos la próxima semana. Que viene.